De mi cariño, te vas con otro porque pretendes vivir mejor. Porque soy pobre, te convencieron que me dejaras. Tendrás con otro lo que tú quieras, menos amor. En la capilla juraste amarme toda la vida. El señor cura representando la ley de Dios dio la sentencia de estar unidos hasta la muerte. Y ahora te atreves a proponerme separación. Te puedes ir a donde quieras, con quien tú quieras. Te puedes ir, pero el divorcio, porque es pecado, no te lo doy. Te puedes ir a donde quieras, con quien tú quieras. Te puedes ir, porque es pecado. Porque soy pobre, te convencieron que me dejaras. Tendrás con otro lo que tú quieras, menos amor. En la capilla juraste amarme toda la vida. El señor cura representando la ley. Dio la sentencia de estar unidos hasta la muerte. Y ahora te atreves a proponerme separación. Te puedes ir a donde quieras, con quien tú quieras. Te puedes